Cuando hablamos de vínculos entre el deporte y el poder mundial, ya sea por los grandes empresarios y magnates que arriban en el mismo, no podemos olvidar en nuestro continente cómo el narcotráfico se hizo presente en el principal deporte del mundo. Un ejemplo claro es la historia del Club Atlético Nacional de Medellín de Colombia, que estuvo ligado directamente al narcotraficante, criminal, terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Durante gran parte de la década de los 80, su guerra personal contra el cártel de Cali no solo incluyó balas y bombas, sino también dinero y equipos de fútbol, lo que terminó registrándose en algunos de los principales logros de su equipo, Nacional de Medellín, que respaldado con el dinero del narcotráfico, consiguió el título de la Copa Libertadores de América del año 1989, el principal torneo de clubes continental, y vinculó a varios de los mejores futbolistas colombianos de esa época. La manera de operar de Pablo Escobar en Atlético Nacional de Medellín siempre fue sigilosa, por lo que nunca se han encontrado documentos que lo vinculen legalmente al club. Sin embargo, quienes figuran como presidentes sí tenían una estrecha relación con Escobar y fueron considerados testaferros del cártel. El primer colombiano extraditado a Estados Unidos por vínculos con el cártel de Medellín en 1985 fue Hernán Botero, presidente del Club Atlético Nacional de Medellín entre los años 1973 y 1980 y entre 1981 y 1983. Hernán Botero era el que estaba a cargo del Atlético Nacional. Él no hacía parte del organigrama del cártel de Medellín, pero sí fue el primer extraditado por narcotráfico en la historia del país, acusado por Estados Unidos de haber lavado más de 50 millones de dólares del cártel de Medellín. Esta manera de operar permitió a Pablo Escobar permanecer a la sombra en el Nacional de Medellín. Pero este club no fue el único equipo manejado por los testaferros de Escobar. También estaba el Club América de Cali, manejado por Miguel Rodríguez Orejuela, narcotraficante colombiano, cofundador del cártel de Cali, quien sí era la cabeza visible de ese club. La cantidad de dirigentes que estuvieron al frente del Club Nacional de Medellín y al frente de la propia ciudad de Medellín durante los años 80, incluso asesinados, fue muy importante. Todos tuvieron vinculación con el cártel de Medellín o fueron testaferros de Pablo Escobar. En el año 1983, una rueda de prensa del entonces ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, encendió las alarmas del vínculo del narcotráfico con varios clubes de fútbol de Colombia. Este fue el inicio del enfrentamiento entre el cártel de Cali y el cártel de Medellín, guerra que no solo se vivió en atentados, asesinatos y enfrentamientos por las rutas de las drogas, sino que implicó a los propios clubes América de Cali y Nacional de Medellín. En Cali, Miguel Rodríguez Orejuela era el director financiero de esa institución, de alguna manera, que hasta ese momento había disputado finales de Copa Libertadores de América sin el éxito esperado por el narcotraficante. En el año 1985, Pablo Escobar y su entorno iniciaron el proyecto de conformar un equipo del departamento de Antioquia, que tiene como ciudad Medellín, con el objetivo de demostrar que los de Medellín eran mejores que los de Cali, dentro y fuera de una cancha de fútbol, y que para demostrar esto existía la obligación de ganar una copa en el continente. Pablo Escobar era hincha del club Medellín, pero era mucho más fácil dar esa pelea con el Atlético Nacional de Medellín, que era un equipo que peleaba por cosas importantes. En 1987, Atlético Nacional de Medellín lanza finalmente su proyecto deportivo denominado Los Puros Criollos, deportistas nacidos y formados en Colombia, ya que antes de eso era un equipo conformado con jugadores y estrellas internacionales. La Copa Libertadores de América de 1989 tuvo condimentos especiales que terminaron con el objetivo tan buscado por Pablo Escobar. Nacional de Medellín obtuvo la Copa Libertadores de América venciendo en la final nada menos que al club Olimpia de Paraguay. Olimpia presidido en ese entonces por el poderoso dirigente y empresario paraguayo Osvaldo Domínguez Dib, que además de ser el padre del actual presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de la Conmebol, estamos hablando de Alejandro Domínguez, era uno de los empresarios más importantes del continente, propietario de varios medios de comunicación en su país y quien además hizo una gran fortuna en tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner, ya que su hermano se había casado con la hija del general, por lo que su patrimonio neto giraba en alrededor de los 400 millones de dólares. Osvaldo Domínguez Dib, vinculado al Partido Colorado Paraguayo en el año 2002, fue candidato a las elecciones internas de su partido en las que perdió con su rival y no pudo ser candidato a la presidencia de Paraguay. Pero para que el Nacional de Medellín de Pablo Escobar llegara a disputar esa final de la Libertadores, tuvo que enfrentar antes a Danubio de nuestro país. El único lugar que quedaba para participar en esa final se disputaba entre el Nacional de Medellín y Danubio. El primer partido se disputó en el Estadio Centenario y culminó con empate 0-0. Sin embargo, una semana después en Medellín fue victoria de los colombianos por 6-0. Pero, ¿qué pasó para que dentro del campo de juego ocurriera una diferencia deportiva de tal magnitud? Las respuestas de esas interrogantes se conocieron semanas después, cuando los futbolistas y árbitros que participaron de ese encuentro denunciaron las presiones que debieron soportar antes del partido. Un documental emitido por la cadena de televisión HBO que se llama Jugada Peligrosa cuenta la historia de aquella Copa Libertadores conseguida por el Nacional de Medellín en 1989, influenciada por el narcotráfico. Pablo Escobar envió a sus sicarios a amenazar y sobornar la terna arbitral designada para el encuentro, y así fue que los jueces argentinos, Carlos Espósito, Abel Gnecco y Juan Bava, quienes a su llegada a Colombia fueron aconsejados de no dejar el hotel aquella noche, previa a esa semifinal entre Nacional de Medellín y Danubio. En su relato sobre lo sucedido, el árbitro Espósito dijo que llegaron varios hombres de la nada a su habitación en el hotel, les pusieron enfrente unos maletines con miles de dólares y los amenazaron de muerte para que se realice la justicia especial en ese partido con el objetivo de favorecer a Nacional, y así lo contó el propio árbitro de ese encuentro, Juan Bava. ¿Y alguna vez te pasó que te hayan asignado algún partido para ser referee y que no tuvieras ganas de hacerlo? Sí, ¿sí? Cuando fuimos a Colombia y nos metí una ametralladora, entraba la pieza, saltaba arriba la cama. ¿En serio? Miedo bárbaro. ¿Fue la Copa Libertadores? Medellín. Medellín. Medellín. Nacional, ya, semifinales a Medellín. Sí. Estábamos con un árbitro que nos llevaba a todos lados, pero nos dejó salir hotel, un partido muy bravo. Acá mataron a uno, acá mataron a otro, no tiró la mujer de día al lado. Pará, le digo, cierra, para un cachito, le digo, no, la mata nosotros. Vamos a acostar, rompen la puerta, la parten al medio de la puerta, contra. 3, 4, 1, un capo, me dice, bueno, acá está la plata, tiene que ganar Nacional. Empezaban a saltar arriba a la cama con la ametralladora. Bueno, yo estaba en un rincón así, ¿entendés? Y digo, allá está el árbitro. ¿A quién es el árbitro? Yo no. Llevaron un millón de dólares. Llevaron un palo, decía que había un palo, o sea, una caja que decía que había un palo verde. Pero bueno, nosotros no lleve. Pero eran las 6 de la mañana y Espósito estaba fumando y fumaba y fumaba. Y digo, Carlito, ¿qué te pasa? No, esto es una barbaridad. no podemos salir nosotros. Te voy a decir una cosa, Carlito, para que la tenga bien en claro. Si estos muchachos no ganan, yo entro faltando 5 minutos y la meto de cabeza. Yo tengo dos hijos para criar, ¿eh? No van a matar acá. Pero pará, el palito no lo aceptaron. No, el palito no. Los sicarios de Escobar les dijeron a los jueces argentinos: ustedes tienen un precio aquí, en Colombia, y otro en la Argentina, o donde quieran que se vayan. Las cabezas de ustedes tienen un precio, ¿me entienden bien? Les preguntaron. ¿Tiene que ganar Nacional o dense por muertos? Al irse, les arrancaron los cables del teléfono de la habitación y les manifestaron nuevamente: o gana Nacional o se dan por muertos. Y uno de los árbitros del partido, el argentino Abel Necco, le respondió: vayan tranquilos. Y cuando los sicarios de Escobar se estaban yendo, les gritó: ¡viva Perón! Como si fuera poco, cuando llegaron al estadio el día del partido, los jueces, justo antes de saltar al terreno de juego, los árbitros se encontraron con una corona de flores inmensa que colgaba de la pared junto a un crucifijo en el vestuario, siendo esta la señal definitiva de lo que les esperaba si Nacional de Medellín perdía esa semifinal de la Libertadores ante Danubio. 17 de mayo de 1989, los árbitros argentinos Carlos Espósito y sus dos asistentes Abel Necco y Juan Babá viajan a Medellín para arbitrar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Danubio. En la ida habían empatado a cero. Espósito recordó cómo desde el minuto uno en Medellín fueron coaccionados y amedrentados. De ahí, por la montaña de Medellín, ahí nos iban diciendo de dónde habían matado un árbitro. Ah. Era como una blande, ¿viste? Le estaban sembrando el terror. El conocido árbitro argentino, en una entrevista con Radio La Red, también recordó cómo fueron amenazados por el famoso sicario Popeye y varios integrantes del cartel colombiano de Pablo Escobar, ferviente seguidor del verde. Golpean de vuelta a la puerta y le digo a Baba, yo estaba en la cama, digo a Baba: Juan, levántate. Y entraron cuatro, uno con la ametralladora, a Ñeco le pusieron una 9 milímetros en la cabeza, y de atrás de ellos entró el famoso Popeye, bien vestido, traje, corbata, y bueno, con una maleta. Lo abrió y nos dijo muy simplemente, así: dice, mire, muchachos, casi $250,000. Es de ustedes, llévenselo, tranquilo, acá van a salir de Colombia sin problema. Y bueno, lo miramos los tres, y a mí se me ocurrió decirle, porque sabía cuál era el pensamiento del arbitraje argentino, de mis compañeros también. Sí. Dije, mira, nosotros acá, antes de eso nos rompieron todo, o sea, teléfono, no dejaron un cable sano, arrancaron todos los otros, que estaban todos drogados, todo dado vuelta. Y digo, mira, nosotros acá vinimos a trabajar como corresponde, así que no. Entonces el tipo no, solamente agarró, lo cerró el maletín y dijo, bueno, escúcheme en una cosa. La vida de ustedes acá no vale nada. Y en Buenos Aires no puede costar $1,000 a cada uno. El partido terminó 6-0 para fortuna del trío arbitral. Los festejos en la ciudad de Medellín por clasificarse a la ansiada final de la Copa Libertadores dejaron 11 muertes. Espósito reconoció que se cruzó con el presidente de Danubio en el aeropuerto y le confesó que ellos también habían pasado por lo mismo. Esa Copa Libertadores de 1989 la terminaría ganando Atlético Nacional. Meses después de la Copa Libertadores de América de 1989, se dio el fallido operativo de la Interpol contra Pablo Escobar en el propio Mundial de Italia 1990. Ese operativo de Interpol contra Pablo Escobar durante el Mundial de Italia 90 fue parte de una serie de esfuerzos internacionales para capturar al narcotraficante colombiano. En medio del evento deportivo que atraía la atención mundial, Las autoridades intensificaron sus esfuerzos de colaboración para localizar y detener a Escobar y a sus asociados, quienes estaban implicados en crímenes y actividades de narcotráfico en varios países. La presencia de la selección colombiana de fútbol en el Mundial de Italia 90 añadía un elemento de complicación, ya que se especulaba sobre la posible influencia de los cárteles de la droga en la propia selección y por ende en el Mundial. Sin embargo, las operaciones concretas y detalles específicos de las acciones de Interpol en ese contexto no han sido ampliamente divulgados. Es de conocimiento público que la Interpol hizo un operativo creyendo que podría asistir Pablo Escobar a Italia 90. La Interpol, con ayuda del FBI y las autoridades internacionales, montaron todo un operativo pensando en que lo podría llegar a capturar en los propios partidos donde jugaba la selección de Colombia. Aunque Pablo Escobar era un ferviente aficionado del fútbol, un hincha total, la selección de Colombia siempre estuvo más cercana al cártel de Cali, quien incluso sus tentáculos llegaron a posicionar a un presidente en la propia Federación Colombiana de Fútbol, quien después fue detenido por delitos de narcotráfico. Quiero declarar mi fanatismo, es simplemente fútbol mi pasión. Les voy a confesar de quién soy hincha, señor, del taquito, la gambeta y un buen gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar, hay que saber diferenciar entre lo que juega bien o juega mal. Si no fuera por el juego, su talento y su pasión, yo no podría alegrar mi corazón. Como Diego en el Mundial, simplemente hay que jugar y vamos todo, vamos todo. Te espero. Hace tantos domingos que no estás. Simplemente fútbol es lo que quiero. Simplemente alegría popular. Un domingo sin poder ir a la cancha. Una hinchada sin poder gritar un gol. Y a la noche en el café no tenemos de qué hablar. Volvamos a la cancha a disfrutar. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar, hay que